Pase, Señor, al fondo, recórrase, por favor, en la esquina abajo, baja en esquina. Jefe, cámbiame el lugar de a 20 y de a 10. Los que bajan ceja se alistan pasajitos, por favor. Sale ceja, sale ceja. Sale ceja, sale a la ceja. Sale ceja, sale ceja. Sale ceja, sale a la ceja. Las palmas. Los que bajan ceja, servido. Los que bajan ceja, servido. Los que bajan ceja, servido. Los que bajan ceja. Pérez 70, Pérez 70. Pérez 70, Pérez 70. Pérez 70, Pérez 70. Pérez 70, Pérez 70. Si alguien tiene un billete grande, démelo ahorita, va a cambiar en peaje. Señora, cuida tu sombrero porque te lo van a chorear. Gracias, caballero. Todo el día cumbia, bajan pasarela. Jefe, detrás de nosotros viene el 340. Pérez 70, Pérez 70. Pérez 70, Pérez 70. Pérez 70, Pérez 70. Pérez 70, Pérez 70. Todo el mundo al toque de tres. Un, dos, tres. Thank you. 70 Pérez 70. Pérez 70, Pérez 70. Pérez 70, Pérez 70. Pérez 70, Pérez 70. Sale ceja, sale ceja. Hasta aquí nomás es joven. Los que bajan Pérez servidos.